estamos en vivo con la Radio Tortuga. Antes que nada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, contanos cómo se está desarrollando la elección. Bueno, estuviste un poco por distintas escuelas, según tenemos entendido. Así es, la verdad que contento. Creo que, en primera medida, con un desarrollo normal, todo absolutamente con normalidad, no hubo ningún inconveniente, ningún altercado en los distintos colegios en los que estaba, y realmente contento además porque mucha gente votando. Significa que, por lo menos en Altagracia, el deber y la responsabilidad cívica que es votar, bueno, nuestros vecinos lo están ejerciendo y nos pone contentos. Eso significa que la gente está tomando protagonismo al momento de elegir quienes nos representan. Así que muy contento, y creo que va a terminar en perfectas condiciones y con total normalidad el día del sufragio. Bien, ¿dónde van a estar esperando los resultados? ¿En el partido, como siempre? Sí, yo seguramente me quedaré en este colegio para ver los primeros resultados de las mesas. Yo soy bastante cabulero, 5:30 votos, ya estoy un poquito pasado, y después me quedaré cuando hagan la apertura de las mesas, y bueno, lógicamente una vez que se termine me iré al partido, en donde siempre nos juntamos y empiezan a llegar los fiscales, y conocemos los primeros sondeos y los primeros números que tenemos en los distintos colegios de entrada. Bien, Ana Martín, ¿nos escucha Facundo Torres de la escuela? Hola Facundo, ¿cómo estás? Ana López te saluda. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Facundo, ¿hay posibilidades de que hagas algún anuncio hoy respecto a una posible candidatura tuya? Bueno, estamos realmente ahora, Ana, y por una cuestión de cábala, muy compenetrado con el resultado final de estas elecciones. Realmente para nosotros, para el gobierno de Unión por Córdoba, es muy importante el resultado, retener la provincia después de una exitosísima gestión. Creo que para nosotros es súper importante, pero es posible que si todo va bien y realmente estamos en una situación acorde y alegre, que por ahí manifestemos la intención de, bueno, seguir siendo intendente en los próximos 4 años. Esperamos un segundo.